este momento vamos a hacer un villancico que yo creo que nunca puede salir de un chaval del coro, porque este va a ser con coro y normal. Este villancico es un villancico muy especial, porque lo ha compuesto un compañero de la Escuela de Música, José Luis Amor, este señor de Ribeiro. Es un villancico precioso y tiene ese sabor gallego, de José Luis, que es de Ribeiro. Y bueno, es un villancico que ha hecho muchísimas versiones y esta yo creo que es una muy bonita, porque está hecha para coro niños y queda precioso. Parece que está hecha expresamente para este coro. Así que yo creo que, si me pasan los chavales ya... Sí, sí. Digo yo. Bueno, deciros que asorrir significa sonreír. Y el gallego, que es una lengua muy bonita para ser cantada, la verdad, porque es un lenguaje muy dulce y habla de cosas muy bonitas. Habla de pues, que olvidémonos de las cosas malas que llevamos cada día, los telediarios y esas cosas, y que bueno, que día a día que nos pongamos alegres o hagamos esfuerzos. Thank you.